Doctora Díaz Bazán, Matías Mera Hellman, Fernando Álvarez Méndez, la saludamos. ¿Cómo le va? Matías y Fernando, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, ministra. Ministra, primero arrancar por lo que tiene que ver con la coyuntura de este momento. ¿Qué interpretación hacen desde el gobierno de lo que ha sido la medida de fuerza por parte del gremio APROSLAR y del Frente Sindical, no? No, nosotros la verdad que, mire, justamente esto se viene repitiendo dos o tres veces y hoy hemos tenido incluso la visita al Hospital Vera Barros, por supuesto, atendiendo las circunstancias y viendo cómo eran, visitando un paciente, pero entendiendo que tanto APROSLAR como ATSA piden, por supuesto, respuesta que dentro de las posibilidades que se les otorga desde el Ministerio se conceden. Lo que no podemos es modificar más allá de lo que se pueda garantizar el ítem salarial por mes. Y la última reunión que hicimos, que citamos a APROSLAR, no se presentó en el Ministerio. Entonces, bueno, son manifestaciones que tienen que hacer, pero que no impactan en el desempeño del trabajo diario. ¿Ustedes interpretan que el reclamo de los trabajadores de la salud es legítimo, es correcto? Yo interpreto, y como trabajadora de la salud, que siempre vamos a estar en defensa de que necesitamos equiparar salarios de salud y que hemos quedado totalmente atrasados con el ítem salarial, pero no porque uno lo busque voluntad, porque el desfasaje que hemos tenido a partir de mayo es insostenible. Esta es una realidad. Pero también, de la otra parte, los puntos que han ido planteando los distintos gremios. Uno de los temas que planteaban era que el ítem de plus nocturno exigía que tenían que ser 5 noches seguidas para que se pague. Accedimos a que sean 3 noches seguidas. Ya es un beneficio, porque decimos, bueno, no se mantiene esta rigurosidad que cobra un plus diferencial el que está dispuesto a trabajar 3 días seguidos. O 3 días dentro de su bus, y que no hacía falta que sean continuos. Todo esto lo pusimos. El otro ítem que pedían los gremios es recategorización, que es aquellas escalas que han quedado. Usted ha visto que en La Rioja el trabajador del Estado no es que fácilmente acceda por antigüedad a una categoría. Uh-huh. Y esto se ha ido concediendo, tan es así que desde que ingresamos hasta ahora tenemos más de 480, entre recategorizaciones y reagrupamiento. Reagrupamientos son aquellos que tenían un cargo o un título y acceden a otro título que les da otra categoría, y esto se hace. Esto se ha hecho más de 460 desde que entramos. Ellos piden una categorización masiva, es decir, que yo tome, como se hizo en otras épocas, de tal categoría a tal otra, se asciende en forma masiva. Y esto lo habíamos planteado con el anterior ministro de Hacienda y con este, y no nos autorizaban por el monto salarial. Pero sí lo vamos haciendo paulatinamente. Cada persona hace el grupo de trabajadores, y esto a medida que la Dirección de Recursos Humanos puede, por el tema de lo que modifica el presupuesto, lo incorpora. O sea, no es que no le hemos dado y que está parada la recategorización y reagrupamiento. ¿Qué otro tema han pedido? Por supuesto que el monto salarial este que se dio en el año ha quedado totalmente, en esto estamos de acuerdo, que ha quedado desfasado. Uh-huh. Esto se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, pero también somos responsables con un salario que se pueda garantizar todos los fines de mes en el cajero, porque sería ilógico plantear un monto que después no se pueda cumplir. Ministra, otro de los planteos que se conoció en las últimas horas, el secretario general de APROSLAR, el doctor Agüero, consideró que su gestión estaba agotada y que él consideraba que era necesario un cambio de nombre. En ese sentido le pregunto su postura ante eso, pero también si en los últimos días usted ha existido la posibilidad de que deje el cargo o ha tenido algún tipo de conversación sobre ese tema con el gobernador Casas. Mire, Agüero, desde que sube uno a la función, está pidiendo lo mismo. Lo que sí le pedimos también a Agüero, que en lugar de repetir consistentemente todos los me planteé qué plan de trabajo quiere para la provincia. Esta gestión asumió con un plan rector de salud del 2016-2019. El primer año, uno de los objetivos ha sido disminuir la mortalidad infantil. Por primera vez en 50 años, la provincia de La Rioja tiene la mortalidad infantil de un dígito. Bajamos de 14.3 a 9.1 el primer de 2016. 2017 bajamos un punto más, estamos en 8.3, por debajo de la media nacional. Estos son objetivos que tenemos que tener a mediano y a largo plazo. Esto es paralelo al reclamo salarial, que vuelvo a decir, es legítimo. Con el semejante desastre que tenemos de poder adquisitivo en el país, seguramente siempre queremos un régimen salarial que nos acompañe. Pero quiero decir, ¿cuál es el plan de trabajo en salud? ¿Qué indicadores queremos modificar? Mire, nosotros llegamos, y mis serias dudas eran siempre qué nivel de niños teníamos desnutridos y qué nivel de niños teníamos con sobrepeso, porque había datos aislados. Insertamos un programa que fue en el convenio que hicimos con el gobernador Itubey, y esto ya lleva 2 años de ejecución. Llevamos incorporados 98.000 riojanos. ¿Sabe qué nos dio esta cifra? 2% de los niños tienen situaciones en riesgo nutricional en menos. O están con el peso en el límite, o se los ingresa en NOMA o un programa de suplemento alimentario y se trabaja con la mamá a los talleres. ¿Sabe cuánto nos dio los niños con sobrepeso menores de 13 años? 36.8%. Y muchos vinculados incluso a hogares con situación vulnerable social. Entonces, estos son los temas que nos interesan en salud. ¿Qué indicadores tenemos? Llegamos y teníamos una lista de espera de cirugías en el Hospital Vera Barrio de 432 pacientes. Y va a ver por qué tienen lista de espera. No, porque las cirugías agudas van postergando aquella que una vesícula que se enfrió o que puede volver después. Nos sentamos a trabajar fuertemente con el equipo de cirujanos del hospital. Están operando hasta las... Pasamos de 4 cirugías diarias a 16 cirugías diarias. ¿De qué sistema que me dice que está quebrado? Hoy, en la lista de espera en el Hospital Vera Barrio, a 2 años de 2 años y medio de gestión, es cero. Entonces, hoy justamente fuimos y hablamos con el doctor Ascueta, que estaban ingresando a hacer un reemplazo de todo el músculo en el hombro, y asustados, muy preocupados, porque de 20 camas ocupadas en traumatología, 10 son por accidentes viales. Y de los otros 10, 2 son por accidentes con amoladora, que se solucionan en el único lugar que tiene toda la complejidad de la provincia. Ministra, entonces, sí. Esto es lo que yo le quiero decir, ¿me entiende? ¿Cuál es el plan rector de salud que me pide? Le la llevo algunas cuestiones salud que tiene mental. Que... Sí. Le digo, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Creamos redes en los centros de salud, seguramente nos falta. El gran desafío de toda la salud es desarrollar recursos humanos en salud mental. Cada vez tenemos dificultades y enfermedades vinculadas a la salud mental, a enfermedades más a edades más tempranas. Hemos hecho una red, la provincia se ha hecho cargo de triplicar el número de residentes en salud mental. Nación nos da un cupo y nosotros lo hemos triplicado. Estas son estrategias de salud, esto es lo que le pedimos, que plantee una alternativa, qué es lo que quiere trabajar. Ministra, le llevo algunas cuestiones puntuales de los reclamos de los gremios y también de cosas que han ido ocurriendo que aprovechamos que charlamos con usted para poder planteárselas. La primera, la situación de los escraches dentro del materno infantil. ¿Cuál es la postura del Ministerio? Porque hasta ahora es una duda que tenemos. ¿Cuál es la posición del Ministerio ante lo que pasó? Y también, si no existe la posibilidad, a través de las cámaras que hay dentro del hospital, de saber quién pegó los carteles que fueron ofensivos contra los profesionales que se manifestaron en la protesta de la semana anterior. Mire, en realidad esto le corresponde todo al Hospital de la Madre y Niña, por supuesto, el área jurídica del Ministerio está, se informa, pero sigue la investigación administrativa que tiene todos los actos, ¿me entiende? Y nosotros, yo personalmente, yo diría, Bazán no va a permitir la agresión a ningún trabajador, a ningún trabajador. Existen los medios por donde se pueden hacer los reclamos, por donde se pueden hacer... los acuerdos o desacuerdos, y no estoy conforme con esto, pero hay una sola vía, la del respeto al otro trabajador. Y los reclamos, el más o el menos, se tienen que plantear en este ámbito. No conozco los reclamos que se solucionen porque sale en las redes, porque se atropella de aquí, de ninguna manera. Eso sigue el curso administrativo, y cuando tenga la resolución, llegará al departamento jurídico del Ministerio. En ese sentido le pregunto, ¿existe dentro del hospital los elementos para poder determinar quiénes fueron los que realizaron la pegatina? Se lo pregunto específicamente por el tema de las cámaras. Digo, justamente está toda la parte de investigación, todo el sumario administrativo, y después que termine este sumario tendremos los resultados. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando. Pero mire, lo importante de esto, de ese hospital, que nosotros terminamos categorizando, esto también forma parte del plan de salud materno-infantil. Llegamos a categorizar las maternidades. ¿Qué significa esto? nos sentamos a trabajar durante 9 meses con todas las maternidades privadas de la provincia y acordamos qué nivel de complejidad puede hacerse. Es decir, usted con su señora va a ir a tal maternidad y va a saber que si tiene menos de 31 semanas no puede nacer ahí su hijo, porque no tiene la complejidad de neonatología que le va a garantizar la respuesta. Y firmamos los acuerdos con el hospital para que el médico tratante de la parte privada pueda acceder a hacer las cirugías en el hospital y seguir atendiendo a su paciente. Es la primera provincia del país que categoriza las maternidades y las publica. Y esto habla fuertemente de la protección de la salud de la mujer y del niño. Y de nuevo le vuelvo a decir, esto no quiere decir que estemos en contra de que necesitamos mejora salarial, pero estas son estrategias de salud pública. Ministra, buenas tardes. Fernando Álvarez la saluda. ¿Cómo le va? Fernando, ¿cómo le va? Buenas bien, tardes. Bien, muy bien. Yo quiero cambiarla 2 segundos también de tema, pero que tiene que ver con todo lo que viene aconteciendo en este 2018, que pensamos particularmente más en la cartera de salud a nivel nacional y a nivel provincial está bastante complicada, pero que tiene que ver puntualmente con el tema de uno de los debates más importantes, que fue el aborto, y los dichos, en realidad los escritos de algunos médicos, puntualmente el anestesista. ¿Cuál es la situación actual de este anestesista Facundo Segovia, que bueno, había tenido una expresión desafortunada grave en las redes sociales? Nosotros, mire, cada persona, cada riojano, cada riojana que trabaje, tiene derecho a tener una creencia o no. Lo que no podemos es decir que el lugar público tiene que ser el sitio donde yo tenga que hacerlo ejercer por fuerza. Y nosotros debemos garantizar que toda mujer que busque atención se tiene que atender. Y de hecho la Rioja es una de las 8 provincias del país que tiene acceso a la interrupción del embarazo en los casos del protocolo este que está consensuado, claro. y que se hace. Y que ustedes no se enteran la prensa porque forma parte de resguardar la identidad y el derecho a la privacidad de la menor o del adulto que sea que accede. Pero nosotros debemos garantizar la atención de toda mujer riojana que ponga los pies en el hospital. Y más cuando yo desempeño un cargo público. El cargo público, a mí, yo cuando siempre les digo, si ustedes quieren poner sus reglas de trabajo, cómprense una clínica y pongan las reglas que quieran en la clínica. De hecho, el Hospital Privado de Córdoba y otros lugares más ya se promulgaron diciendo acá no se va a trabajar, claro. Pero son lugares privados. El lugar público debe garantizar el acceso a todo el mundo. En algún momento se barajó la posibilidad de que se sea separado de sus funciones. ¿Cuál es la situación actual de este médico? Bueno, eso fue todo el trámite que se ha hecho administrativo por los directivos del hospital con el tema de la decisión de que vuelva al lugar de origen. Y por supuesto, en esto tenemos que ser de nuevo cuidadosos con la situación de que siempre debemos priorizar que estamos trabajando en un lugar público. ¿Segovia no está más en el hospital, ministra? De todos los riojanos. ¿Segovia no está más en el hospital materno-infantil? Tiene que estar en el lugar con la resolución que se le dio desde el hospital, porque esto es todo atributo del hospital. El Ministerio no interviene en esto, más que intervenir a través de la dirección del hospital. La aprovecho porque es la primera vez que dialogamos en mucho tiempo. ¿Su postura en el tema del debate del aborto cuál es? Yo como ministra de Salud debo garantizar la atención de todas las mujeres que llegan a las situaciones del hospital. Y en esto vamos a ser sumamente respetuosos, porque fíjese, nos cuesta mucho incluso sostener que no haya violencia institucional. Muchas veces la agresión frente a las mujeres en el momento de la atención o por la condición de mujer, ¿no es cierto? Y de embarazo o de una decisión o de otra. Entonces esto se tiene que respetar en todos los puntos de la provincia. Y hasta que no se expida la ley, nosotros tenemos que seguir respetando que la provincia tiene acceso a la sanción, ¿no es cierto?, de esto de ser una de las provincias adheridas al acceso, a la protección y al respeto. Pero bueno, usted ha sido candidata a diputada nacional en algún momento. Si usted hubiera sido diputada nacional, ¿qué votaba? Hoy tengo que garantizar la atención de las mujeres como ministra de Salud en todo el ámbito de la provincia. Sea cualquier sea su postura a favor de la vida, tengo que garantizar la respuesta. Esta es la única condición por la cual uno tiene que estar garantizando la salud en todos los puntos. Ministra, lo llevo a algunos reclamos. El gremio Ser Salud sostiene que el dirigente Abdala los hostigó y que utilizó vehículos oficiales para realizar esa situación. De hecho, han presentado una denuncia por ese tema. ¿Cuál es la posición del ministerio? Que sigan el trámite de la denuncia. Yo no me voy a meter en litigios personales, ¿me entiendes? Si el gremio hizo esto, tendré que seguir toda la vía que corresponde hasta tener los resultados, por supuesto. Tanto el gremio como el trabajador, como cualquiera, tiene derecho a seguir los pasos y que se resuelva la situación. ¿Abdala utilizó vehículos oficiales para movilizarse, como plantea el gremio? Pero de nuevo, como le vuelvo a decir yo, esto lo tendrá que probar donde tiene que, donde ha hecho la presentación y todo lo demás. Ministra, le pregunto por tema más viejo, pero que ha quedado pendiente. ¿Cuál es la realidad del funcionario Fonteñas, que en su momento fue el que apareció supuestamente en los audios presionando a los trabajadores para que concurrieran a un acto? Y eso a la semana fue desafectado del cargo. Me parece que están desactualizados ustedes. Porque no, es la primera vez que hablamos mucho tiempo, por eso. No tiene cargo en el Ministerio de Salud. Y inmediatamente sucedieron los hechos. O sea, digo, hay que, cuando se informa, hay que informarse de, para tener el otro dato también. Mire, lo más importante de esto es la hoy justamente estábamos saludando, cuando, como yo le decía el otro día, un joven de 17 años que sufrió un accidente de tránsito en la ruta cerca de La Plata, que desgraciadamente por el impacto quedó cuadripléjico. Le tuvieron que hacer una cirugía, colocarle una prótesis. Lo pudimos traer en avión recién hace una semana. Recién el fin de semana pudo salir al patio porque la gente de mantenimiento del Vera Barrio le adaptó el respirador a la silla de ruedas, porque este joven va a tener vida con respirador, con la traqueostomía el resto de su vida, y pudo salir al patio a ver a sus hermanos. Todo el esfuerzo de la gente de mantenimiento del Vera Barrio, de las kinesiólogas del Vera Barrio, de los médicos de terapia, de las enfermeras, para sacarlo con toda la alegría que se reencuentre con sus hermanos. Ese es el valor del trabajador de la salud. Ese es el valor. Como yo le digo, todo lo demás, que hay encuentros, hay desencuentros, como en todos los lugares, como en las escuelas, como en la policía, porque forma parte del rol del trabajo. Pero muchos de los trabajadores dejan horas de sus días y muchas veces nos vamos con la angustia de no poder solucionar un tema de salud a una persona enferma. Este es el valor del trabajador de la salud y esto es lo que vamos a defender los que trabajamos con la pasión de la salud pública todos los días. Ministra, hace unos 4, 5, tal vez 6 meses que se viene barajando en este cambio de postura del gobierno de Sergio Casas dos nombres que no iban a continuar. Y se la nombraba mucho a la ex ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, y se la nombraba mucho a usted también. ¿Cómo es posible? Yo le dije, recién, sí, ya le respondí, mire, el gobernador tiene toda la libertad, solamente él sabe quién puede ejecutar una línea de trabajo en un área o en otra. Esto usted sabe que tiene la libertad absoluta el gobernador, no podemos responder. Y usted, le pregunto esto, ministra, porque recién charlábamos, me dice que la lista de espera se puede llegar a reducir a cero o está reducida a cero. ¿Le parece que es una gestión como para cuestionar, como para que el gobernador tome otra decisión? Y pero usted sabe que yo, mire, el único objetivo es seguir el plan rector de salud, que si quieren después se los alcanzamos, 2016-2019, y los objetivos que vamos logrando. Y esto nos da pie para el próximo paso. Sabemos que nos falta, mire, nosotros ingresamos a la gestión y teníamos solo 22 vehículos en total en toda la provincia en condiciones y unos 10 que estaban realmente en situación grave. ¿Sabe cuántos vehículos incorporamos a toda la provincia desde que ingresamos? Casi 40 vehículos. La próxima semana se incorporan de nuevo 10 unidades de ambulancia, sumamente necesarias, como hemos llevado una para Chepe. Van 3 unidades 0 kilómetros a Chepes. Y esto tiene que ver con la distancia, con la necesidad de sentirse protegidos en semejantes distancias, porque la complejidad máxima en algunos lugares se puede dar y en otros no. Hoy la cirugía que estaba haciendo el doctor Altuve en el Hospital Vera Barrio, se preparaban a las 8 de la mañana para entrar y hizo una cirugía de 4 horas. Más de 18 personas en quirófano operando para restituir un hombro en un hombre que había tenido un accidente. Ese es el valor del trabajador de la salud de todos los días. Y hemos incorporado equipamiento en la parte de quirófano del Vera Barrio, en la parte del Hospital de la Madre y el Niño. Seguramente nos falta un montón, no me cabe duda. Pero encontrar el punto este, hemos puesto en funcionamiento 5 centros de salud con guardia los fines de semana. que atiende en cada uno de estos centros de salud el mismo número de personas que se atiende en el Hospital de la Madre del Niño o en el Hospital Vera Rojo en La Guardia, que tienen internación localizada abreviada, incluso La Cañada. Mire que nos queda casi 14 kilómetros de la gente de La Cañada, con una crisis de asma, no tiene plata para subirse el remis y venirse hasta el hospital. Esta internación abreviada en el lugar nos ha disminuido un 80% la sobrecarga realmente. El niño, cuando llega al Hospital de la Madre del Niño, llega porque tiene indicación de otra complejidad. Y este es el trabajo que hacen los trabajadores de la salud, no es el trabajo que hace yo, Lidia. Ministra, la llevo a los reclamos que hubo en las últimas semanas también en la Cámara de Diputados vinculados al tema de que en muchos lugares del interior no se están generando los nacimientos, sino que se trasladan directamente. ¿Esto es parte de una cuestión de una política de Estado? ¿Esto es una deficiencia del sistema? Se lo pregunto por la situación de Felipe Varela y aprovecho para preguntarle lo que pasó también con el tomógrafo en Chilecito y algunos reclamos que tienen que ver con la situación en Chepes. Felipe Varela, le digo, la decisión de que nazcan los niños en determinada zona con complejidad es una decisión que ya viene por la Organización Mundial de la Salud y que le costó mucho implementarla al doctor Vergara cuando estaba en el ministerio. Esto tiene que ver con la posibilidad de sobrevida. De hecho, en Chepes han vuelto a nacer niños que tienen el parámetro, la condición que sus ginecólogos dicen que pueden nacer ahí. El otro niño llega más seguro a nacer al hospital, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que se trabaja en red. Hay una red de salud de la mujer y el niño, y que no viene la embarazada sola. Ya viene con una indicación qué se le va colocando, qué está colocando en esta zona. Este es el trabajo en red del trabajador de la salud. Y en lo que tiene que ver con garantizar, si sí. no hubiésemos podido disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y lo otro que quiero preguntar sobre esto. No son hechos aislados. ¿Y lo del tomógrafo en Chilecito? Un mejor control del embarazo. Estamos comprando más ecógrafos porque necesitamos que la mamá llegue con mejor calidad. En La Rioja, las mujeres que llegan a París llegan con buen número en el control, según lo que nos piden la recomendación de la OMS. Pero llega con mala calidad en el control. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Se está formando enfermería en el ámbito perinatal, porque muchas enfermeras que tienen una excelente formación universitaria son las que hacen consejería para la planificación familiar, para evitar situaciones de embarazo no deseado, para llevar un embarazo a término en buenas condiciones. Esto forma parte del programa de salud materno-infantil. Ministra, me queda una pregunta más, pero antes le quiero decir algo que me parece que es justo hacerlo con usted al aire. Yo he sido muy crítico de su gestión y quiero planteárselo al aire para que usted tenga la posibilidad de responder. Yo escucho los números que usted da, entiendo el planteo que usted hace, pero a mí me da la sensación de que cuando yo repaso su gestión y escucho los reclamos que hacen desde el sector de salud, terminan siendo los mismos que uno que ya lleva tantos años en esto, en esta tarea, viene escuchando en diferentes gestiones. A mí me da la sensación, y lo he dicho al aire, por eso quiero plantearlo con usted al aire, que yo no veo que su gestión haya logrado revertir los mismos reclamos que venimos escuchando del sistema de salud pública de La Rioja hace 20 años. Yo entiendo los números que usted plantea, pero en el reclamo de los trabajadores y de la gente que concurre al sistema de salud pública, uno sigue escuchando los mismos planteos. Yo le digo, usted me dice, son planteos de hace 20 años. ¿Usted cree que en 24 meses nosotros podemos revertir planteos de hace 20 años? Mire, nosotros llegamos y teníamos zonas sanitarias, que está dividido en regiones, que teníamos 9 traslados por día, 9 vehículos que se movilizaban para traer pacientes. Esto hemos logrado bajarlo a 2, 2.5 por día. Estas son cifras que las registramos, pero no porque se me ocurra a mí, porque los indicadores de la salud así lo dicen. Por supuesto también, Matías, que le digo, tenemos todo, accedemos a todo. No, seguramente nos falta un montón, queremos salarios dignos, esto no nos cabe duda. Pero también quiero decirles que hacemos pie en los pequeños logros que vamos teniendo, porque esto significa que damos respuesta. ¿Sabe qué, cuál sería la respuesta concreta? Que yo tenga realmente las situaciones de cirugías que están postergadas. 14 cirugías diarias en el Hospital Vera Barrio, de 4. Y esto quiere decir la fortaleza que tiene y el empeño que deja cada trabajador todos los días. Esto tiene que ver con la fortaleza que tiene la misma gente. Logramos incorporar profesionales en cada uno de los lugares en el ámbito que podemos. La crisis de los profesionales que no se afincan en las zonas rurales y en las zonas periurbanas no es exclusiva de La Rioja. Y quiero decirle que La Rioja forma parte de un país que durante este gobierno ha tenido la peor gestión de la historia en la salud a nivel nacional. Nosotros hemos tenido 2 años iniciales de quietud y después los otros años ha sido de recorte absoluto de nación hacia las provincias, de pasar de un sistema que proveía distinto apoyo a los programas provinciales, al desempeño provincial. El desplazamiento, esto se lo hemos planteado, el diputado Flores fue con todos los números en la mano. Esta es la situación que vieron. Y encima de todo esto, Matías, yo le quiero decir que la inflación que tenemos en los alimentos, en la comida, en los medicamentos, que todos tienen, algunos con razón y otros no, vinculación al precio de la moneda internacional, hay precios que se han llegado al 400%. Hoy estábamos viendo una licitación de psicofármacos. De 22 ítems, se presenta, gana la licitación y dice, tengo para entregarle 4. Los otros reconsidero precio y los vuelvo a plantear la semana que viene. Así estamos de mayo hasta ahora. Una situación de monetaria que no la elegimos, no la buscamos nosotros. Y que sin embargo tenemos que subsanar, porque las terapias tienen que seguir funcionando, una terapia con 26 camas, con estamos ingresando, y este es un tema grave que estamos trabajando con el ministro Morricone, hay días que nosotros ingresamos una persona accidentada por accidente vial por hora al hospital Vera Barrio, que ha aumentado muchísimo el consumo de alcohol y con esto los accidentes graves. Usted ha visto que salió la ley Rufina, la de trasplante. Excelente. Todos los argentinos queremos esta posibilidad. ¿Sabe qué nos significa? Que estamos haciendo una ablación por semana en el hospital Vera Barrio. Esa ablación implica, como el otro día a las 2 de la mañana, ingresa un equipo de 12 a 15 personas a quirófano, que hace la ablación, dura entre 4, 5, 8 horas, y tiene que haber 3 vehículos en la puerta listos. Salió uno a Tucumán, uno a Mendoza y otro a Córdoba. Y eso, si no tuviéramos los recursos, lo primero que había salido es en los medios. Estamos haciendo una ablación por semana. Desgraciadamente, tengo que decirle, vidas jóvenes que se perdieron, pero no por lo que salud no les daba, porque no tuvieron cuidado de su vida y sufrieron un accidente vial. Ministra, lo último, y la libero porque si no nos vamos muy largo en el tiempo, pero está interesante la charla. Usted recién hablaba de la gestión nacional. ¿Qué opinan de este cambio de ministerio a secretaría que se ha planteado? Vergonzoso, vergonzoso. Retrotraernos a un derecho que hemos adquirido desde 1946, que Argentina ha sido modelo en desarrollar inmediatamente, ¿se acuerdan cuando decían hay un ministerio para las vacas y no hay uno para salud? Esta es la situación. Todos los ministros de todo el país creemos que este es un retroceso histórico, histórico. Nosotros lo vamos a plantear fuertemente en el tema de vacunas, en el tema de leche. La salud no va a delegar la posibilidad de que la leche no se entregue en los centros de salud. Este es un tema que permite el control, permite colocarle la vacuna, permite, es decir, nosotros realmente se lo planteamos al ministro, ahora al secretario Rubinstein, pero me parece que es mirar para otro lado. Ministra de Salud, doctora Judith Díaz Bazán, muchas gracias por habernos atendido. Bien, gracias a ti. Muy buenas tardes. Ahí estaba la ministra de Salud de la provincia, la doctora Judith Bazán. La escuchaste recién en la tarde de la red. Álvarez Méndez, nos pasamos 13 minutos, pero valía la pena. Hace mucho que no hablamos con la ministra. Música, tanda en realidad. Y tanda, ya volvemos. Tanda, vale.